Es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política. Educación. Sindicales. Movimiento territorial. Informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. La debacle de la implementación del modelo neoliberal en Argentina durante los años 90, si se quiere, con mayor profundidad, con mayor crudeza, ha dejado múltiples consecuencias en nuestra sociedad. Consecuencias que, en cierta medida, hemos analizado muchas veces desde los micrófonos de Mucho Palo. Consecuencias que, a pesar de que hoy, desde el gobierno, se demoniza permanentemente esta década y se plantea como que estamos viviendo una especie de renacimiento de gobiernos nacionales y populares, seguimos pagando hasta el día de hoy. Consecuencias que, desde nuestra perspectiva, más allá de lo que diga el gobierno, se implementan aún hoy políticas que van en la misma dirección que la década de los 90. Obviamente estamos planteando, si se quiere, un marco analítico y crítico de estos años transcurridos durante la última década del siglo XX y también de los años transcurridos durante esta primera década del siglo XXI, que excederían el marco de un editorial. Pero podemos mencionar algunas. Básicamente, la destrucción del aparato productivo, la pauperización, a partir de esto, de amplios sectores de la sociedad, en particular la clase trabajadora, una espectacular concentración de la renta en pocas manos, renta que hasta el día de hoy sigue concentrada, no solo la pauperización de amplios sectores sociales, sino también el perverso intento de criminalizar a estos sectores sociales. Pero yendo a lo que mencionábamos recién entre estas consecuencias, que obviamente no se agotan en este breve punteo, la destrucción del aparato productivo ha generado también contextos en los que la dignidad de aquellos a los que el sistema les quería robar la dignidad han dado valiosísimas enseñanzas. Nos referimos concretamente, y hoy en la primera hora de programa estaremos desarrollando estos contenidos, de lo que es, hasta el día de hoy, la lucha de las empresas recuperadas. Existen casos emblemáticos que pueden inscribirse, si se quiere, dentro de las mejores páginas de lucha de la clase obrera argentina. Podemos mencionar algunas que hoy estarán compartiendo sus experiencias con nosotros, como puede ser el caso de IMPA, las Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentinas, recuperada por los trabajadores desde el año 2003. Como puede ser el caso de Facimpat, conocida anteriormente con el nombre del burgués, propietario de esa empresa, la empresa Sanón de Neuquén, la empresa de cerámicos. Podemos mencionar también lo que han sido las experiencias de Bruckmann, que allá por la crisis del 2001 tuvo una presencia muy marcada en los medios. Y otras muchas experiencias más. Estas experiencias han demostrado que los trabajadores, a partir de su talento, de su conocimiento, de su sapiencia, son capaces de llenar de producción, son capaces de llenar de fuerza de trabajo, pero no una fuerza de trabajo alienada, sino una fuerza de trabajo en las propias manos de aquel que aporta esta mercancía, en los marcos del sistema en el que vivimos, que pueden recuperar estos lugares donde las patronales han dejado nada más que destrucción, han dejado vaciamiento, han dejado y han aportado, junto con todo el sistema, a generar esta gran cantidad de víctimas sociales que mencionábamos hace unos instantes. Estas experiencias demuestran que la clase creadora, la clase trabajadora, tiene todas las herramientas válidas para producir los bienes que como sociedad todos necesitamos para poder llevar adelante nuestra existencia. Estas experiencias muestran además, y de ahí las persecuciones constantes que sufren desde, podemos decir, aspectos económicos, otras empresas que se niegan a proveer las materias primas para que estas recuperadas puedan producir, que se las persigue desde aspectos legales, la pelea permanente para arrancarle al Estado expropiaciones definitivas que permitan poner estos medios de producción en manos de sus verdaderos dueños, que son los trabajadores. Persecuciones de un Estado que, como obviamente defiende los intereses de la clase que los gestiona, no puede admitir graciosamente la existencia de estas experiencias. Es por eso que el tema de las recuperadas no es una lucha del momento en el que los trabajadores vuelven a poner en marcha la producción. No es una lucha en la que los trabajadores pelean por el reconocimiento, sino que plantea en ciernes una lucha que creemos nosotros debe ir por el cambio del sistema. Esta lucha obviamente es peligrosa para los que detentan el poder. Obviamente, si una recuperada demuestra que sus trabajadores son capaces de gestionar la producción mucho mejor que lo puede hacer, que pueda hacerse, perdón, en términos de las relaciones de producción capitalista, es una enseñanza muy peligrosa. De ahí la persecución a partir de múltiples medios, de ahí el aislamiento. Es por eso que nosotros creemos que desde los micrófonos de la 90.1, también un medio de producción cultural, si se quiere, recuperado por los trabajadores de la comunicación, que fueron los que iniciaron ya hace casi 5 años este proceso de poner esta radio al servicio de aquellos que no pueden acceder a los medios de comunicación que también en su mayoría funcionan y son empresas capitalistas, porque principalmente mercantilizan la comunicación y porque básicamente lo que buscan es, desde la producción de ideas, reproducir los marcos del sistema en el que estamos. Recuperar un medio de producción, recuperar un medio de producción que produce bienes materiales, recuperar un medio de producción que produce bienes culturales. La recuperación básicamente significa esto: poner al servicio de la clase la producción de los bienes que la misma clase produce todos los días. Y recuperar un espacio no es ocupar físicamente el espacio. Recuperar un espacio no es alquilar un espacio. Recuperar un espacio no es estar en un espacio. Cuando hablamos de ocupar un espacio, ese espacio se recupera cuando lo que se produce ahí se pone al servicio de la clase trabajadora. Cuando decíamos que recuperar un espacio no es alquilar un espacio, ¿sí? No es alquilar en términos del sistema lo que el sistema nos permite hacer, sino concretamente poner ese espacio físico que se alquila al servicio de la lucha de los trabajadores. Estar en un espacio no es recuperar un espacio. La mera permanencia dentro de él no garantiza nada si este espacio no sale hacia afuera y pone ese estar en el espacio al servicio de las luchas. Nosotros queremos rescatar esto de las empresas recuperadas. Nosotros queremos rescatar esto de los medios de comunicación como esta radio recuperadas. Esa esencia de poner lo que se produce al servicio de la clase que lo produce. Y acá entra otro tema clave: las solidaridades que se despiertan cuando estos espacios son amenazados por el poder. Solidaridades que tenemos que rodear todos, ¿sí? Espacios que tenemos que rodear todos para seguir garantizando que estos permanezcan en manos de sus verdaderos dueños. Bueno, hasta acá el editorial del programa. Ahora vamos con un tema musical y después continuamos con el desarrollo de toda la información que tenemos para hoy. Aquí todavía siguen dándole con las mismas cosas antiguas y los rencores y los odios. Y quitemos la que tiene. En vez de trabajar exigencias sociales, no hacen nada. O sea, trabajan, calientan el asiento porque no tienen ningún esfuerzo propio de hacer de algún trabajo. Y exigen que le paguen esto, que le compren botas de chiporro, que no sé cuánto. Todas las leyes de los sindicatos. ¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¡Somos fuerza de trabajo! La riqueza no está en la inversión, sino en el trabajo. Me siento como escarabajo, bajo un escupitajo, la dignidad se nos ultrajo. La ley de la oferta y la demanda, nada más el que manda. No son estadísticas, lo dice el contenido de mi vianda. 5FP nos roba, nuestro dinero juega la bolsa. Sabías que somos accionistas de lo mismo que no se explota. Ni denuncia la tía, cada vez que pasa en planilla. Veo la lucha social, pues ya cuatro muertos nos dieron la ley de la silla. Cada trabajador tiene derecho a una camilla. Como que también su hijo estudia para que no sean otro más que en una cuadrilla. Con carretilla, la mano de obra es la que cobra. Solo queda cabido, mala maniobra. Pues trabajando, todos somos ricos. Este sistema permite que los que administren enseñen el mejor mordisco. Escucho el congreso, no hablo de profesión, sin nada de ingreso. No importa andar sucio, si gano un salario justo, esto le llamo progreso. El capital mata, el tiempo nos arrebata. Desde la propiedad privada y no tenemos propiedad sobre nuestra plata. No miente el presidente de vivir democráticamente. Si esta ley te impide negociar colectivamente. Y el trabajo significa lo que a ellos le significa. Las unidades se justifica. Explotar a los que se sacrifican. Como no significa esta pega que no significa. Mientras trafican la cesantía se pacifica. El trabajo significa lo que a ellos le significa. Las unidades se justifica. Explotar a los que se sacrifican. Como no significa esta pega que no significa. Mientras trafican la cesantía se pacifica. ¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¡Somos fuerza de trabajo! No soy la materia prima, menos el producto. Pero si el que pone su mano tiene energía pa' otro, dale el gusto. Este plan es injusto. Y va más allá, si eres de Chile o vienes a trabajar del Cusco. Estamos expuestos desde que elaboran su proyecto a sufrir un accidente, la pega o morir en el trayecto. No estoy seguro, yo trabajo a asegurarte un futuro. Pero sí juro que las leyes sociales están en manos de verdugos. La fuerza de trabajo es esencial en esta economía. Pero te necesito porcentaje de cesantía para su garantía. Por eso el control de la producción debe estar en manos del trabajador o del patrón. Pero el trabajo pierde su valor. Sea oficinista o obrero, somos todos prisioneros. Por lo que no trabaja ni tiene grandes sumas de dinero. El laburo es tan apuro, hay que ponerse duro. Como los muros que construimos con orgullo. De lo explotado somos unánime, ya que es mucho más pequeña la punta de esta pirámide. Recuerda, la huelga es una cuerda que los cuelga. Recuerda, la huelga es una cuerda que los cuelga. Y el trabajo significa lo que a ellos les significa. Las unidades se justifican. Explotar a los que se sacrifican. Como no significa esta pega que no significa. Mientras trafican la cesantía se pacifica. Y el trabajo significa lo que a ellos les significa. Las unidades se justifican. Explotar a los que se sacrifican. Como no significa esta pega que no significa. Mientras trafican la cesantía se pacifica. ¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¡Somos fuerza de trabajo! Mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Bueno, buen día, estamos acá en una nueva edición de Mucho Palo para que aprenda en este domingo 8 de mayo, un día soleado, un día agradable. Bueno, buen día, Juan. Buen día, ¿cómo están todos? Como todos los domingos, si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al teléfono de línea que es el 4666-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Bueno, dichas las vías de comunicación, le comentamos a los oyentes que estamos esperando la llegada de nuestra compañera Sandra, que ha tenido un problemita con el transporte, con este maravilloso sistema de transporte que brinda la empresa monopólica La Perlita. Y en el programa de hoy, como veníamos comentando en la editorial, la idea es desarrollar y contar las experiencias y la actualidad de varias empresas recuperadas por sus trabajadores. La centralidad de la primera parte del programa, como bien señalaba Gabriel, va a estar en aquellas experiencias de autoorganización de la clase obrera que a pesar de la reinstitucionalización kirchnerista, todavía siguen vigentes, siguen avanzando, y algunas de ellas están sufriendo los embates del régimen, como es el caso de los compañeros del INPA. Sí, el INPA, recordemos, estamos tratando de establecer la comunicación telefónica con los compañeros, empresa recuperada que ha pasado por múltiples etapas desde su recuperación hasta esta parte. Hoy día la empresa INPA está atravesando una situación en la que, a pesar de haber logrado la ley de expropiación por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicha ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal de la Cámara Comercial Sala A, que además ha dejado firme la sentencia confirmando la inconstitucionalidad de la ley que aprobó en diciembre de 2008 la legislatura porteña. Concretamente, bueno, los compañeros del INPA se encuentran en lucha en este momento. Como dice la consigna de INPA, producir, recuperar, producir y resistir. Y concretamente, siempre ha sido un espacio que ha estado abierto a toda la comunidad. De hecho, la INPA no solo es la fábrica, sino también es su centro cultural. Convengamos que ahí funcionan radios recuperadas, ahí funciona el canal de televisión de internet Barricada TV, ahí funciona el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos del INPA. Y en estos años ha sido un espacio abierto al conjunto de las organizaciones políticas y sociales que han realizado plenarios, eventos, un espacio que ha integrado al barrio y que viene dando pelea y denunciando las políticas kirchneristas. Mencionábamos que INPA no es la única experiencia de fábricas recuperadas. Hay otras que han sido, como decíamos en la editorial, emblemáticas en estos años en función al amplísimo grado de difusión que han tenido estas luchas. Pero concretamente estas luchas se difunden en la medida que los trabajadores que recuperan estos espacios sacan la pelea hacia las calles, sacan la pelea hacia afuera y concretamente enfrentan a la lógica de producción del sistema en el que vivimos. Un gran debate en lo que fue el movimiento de empresas recuperadas fue a partir del proceso de cooptación que realiza Caro con un amplio espectro de recuperadas que se habían empezado a organizar después del 2001, espacios que se han mantenido, pero bajo una lógica cooperativista dentro del marco del capitalismo y desconexa del proceso de luchas obreras y populares en nuestro país, ¿no? Sí, en esto que mencionaba Juan, yo recordaba recién, por ejemplo, lo que fue una experiencia de lucha muy intensa, como fue la del caso de la textil Bruckmann, ¿no? Y recuerdo también los debates que se dieron dentro de esta recuperada cuando se intentó expropiar, ¿no? Recuerdo los debates que se han dado en torno a si tenía que ser convertida en una cooperativa o si tenía que ser expropiada por el Estado y puesta bajo gestión obrera. Pero más allá de estos debates, este proceso de recuperación de espacios sigue abierto. Y esto genera que tengan una dinámica propia, que es la que creemos interesante poder analizar hoy desde los micrófonos de Mucho Palo. Bueno, repetimos las vías de comunicación. Si lo haces por teléfono de línea, lo puedes hacer al 466-6559 y por mensaje de texto al 1561-540359. Vamos con un poquito de música. Sí, vamos. Podés ir a poner el agua para el mate mientras vamos a escuchar La Lucha de Clases, esta canción que queríamos compartir en esta mañana de domingo. Entre ricos y oprimidos, y hay que buscar decidir. Informe sindical. Bueno, continuamos con mucho palo y ya hemos establecido comunicación telefónica con una de las compañeras de IMPA, la fábrica recuperada por sus trabajadores. Se encuentra en línea Alicia Unzalu. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, acá te saluda Gabriel Castillo. Estoy junto con Juan. ¿Qué tal? Buen día, Alicia. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Bueno, y nosotros estuvimos difundiendo en programas anteriores, ¿no? Siempre mucho palo está al servicio de las luchas de los trabajadores. La información sobre esta nueva avanzada que ha querido hacer el Estado, en este caso en su forma judicial, por decir de algún modo, sobre el espacio que los trabajadores con mucha lucha y con mucho esfuerzo han recuperado y no han puesto solo al servicio de la producción de bienes materiales, sino también a la producción de cultura. En este sentido, queríamos preguntarte, para nuestros oyentes, si podés contarnos un poquito cómo empieza esta experiencia de recuperación del IMPA. En realidad, IMPA es una de las primeras empresas recuperadas, de por lo menos de capital, uh-huh. y ya cuando empieza, la propuesta de los compañeros históricos del proyecto era que combinara el tema de cómo, porque siempre en estas luchas los trabajadores reciben la ayuda de los vecinos, uh-huh. de la comunidad. Sí, sí. Entonces la propuesta era cómo devolver a la comunidad en parte lo que la comunidad nos dio. Desde ese lugar surge la propuesta de lucha, cultura y trabajo. Cuando esto comienza, lo que empiezan es haciendo un pequeño centro cultural, después se suma el primer bachillerato, que después fue replicado no solo por empresas recuperadas, sino por otro tipo de organizaciones. Estamos hablando desde el 98, ¿no? Eso fue, así es como comienza esta propuesta. El desarrollo de toda esta tarea militante durante estos años, ¿ustedes creen que tuvo un punto de inflexión? No solamente si desea realizar una nueva llamada, marque 1. Bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente técnico. Vamos a volver a restablecer la comunicación con Alicia en breves minutos. Pero quería, y aunque hasta ahora es cortita la entrevista, digamos, cuántos conceptos jugosos e interesantes que ha tirado en la misma, ¿no, Juan? Sí, una experiencia militante de los compañeros con una consigna que claramente expresaba el proyecto, ¿no? Cultura, trabajo, educación, aspectos centrales de cualquier proyecto político. Nos vamos a ir ahora a la tanda de la media hora, agradeciéndole a la empresa telefónica por su constante corte del servicio cuando estamos en comunicación telefónica con algún entrevistado. Con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Pitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Y a partir del 8 de mayo, los domingos a la tarde, tenés algo nuevo para hacer. Escuchar Peor para el Sol.

Sí, bueno, una muestra más de a lo que nos referimos desde los micrófonos de Mucho Palo cuando hacemos caracterizaciones del gobierno, de las empresas privatizadas y de todos aquellos elementos en los que insistimos, más allá de las denuncias permanentes a los años 90, la matriz neoliberal del modelo de esos años sigue vigente. Vamos a cerrar esta nota sobre IMPA comentando que ayer hubo una actividad y vamos a plantear públicamente cuál es la agenda de lucha de estos compañeros y desde acá, de estos micrófonos, convocamos a acompañar este proceso. A ver, concretamente desde que se dio este nuevo atropello del Poder Judicial sobre el legítimo derecho de los trabajadores a defender su puesto de trabajo y al poner la producción de bienes en sus manos, en IMPA se han organizado toda una serie de actividades que no solo tienen que ver con sacar la lucha hacia afuera, como decía Alicia hace un rato, en devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad le da, sino que también, concretamente, los trabajadores se han organizado para defender el espacio físico. Recordemos que en anteriores desalojos que ha sufrido IMPA, estos desalojos siempre se daban de madrugada. Siempre con operativos policiales desmesurados. Y concretamente se ha organizado básicamente una permanencia constante en la fábrica, con guardias nocturnas y rotativas que hacen los compañeros. Y también en cuanto a lo que fueron las actividades, el IMPA desde el fin de semana pasado inició toda una serie de festivales artísticos en relación, que están relacionados directamente con la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, por cuestiones climáticas, como ha pasado en muchos lugares en los que los compañeros de organizaciones querían plantear esta conmemoración del 1 de mayo como un día de lucha. IMPA tenía pensado luchar desde la cultura. Concretamente se iba a realizar el sábado 30 de abril, un recital entre los que, si se quiere, el plato fuerte era la presencia de los compañeros de Las Manos de Filippi, actividad artística que se ha realizado ayer durante horas de la tarde y primeras horas de la noche. Estas actividades van a seguir con el lunes, con una clase pública que van a dar los compañeros del Bachillerato Popular IMPA en compañía de otros compañeros de bachilleratos populares de la CEIP en Acoite y Rivadavia. Hasta acá más o menos es la agenda de las actividades que están planteadas para seguir aguantando este espacio recuperado de IMPA. Vamos a continuar seguramente la semana próxima actualizando los planes de lucha que van a seguir profundizando los compañeros. Vamos a ir con un poco de música, vamos a ir a escuchar ahora Amparo Ochoa con una versión de Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Informe sindical. Bien, seguimos aquí en Mucho Palo, con el tema de las empresas recuperadas por sus trabajadores. Esperemos que en breve, ante los problemas que hemos tenido con la comunicación telefónica, más temprano que tarde, los trabajadores telefónicos recuperen las empresas de comunicación, ya sea de telefonía fija y de telefonía celular. Estamos en comunicación telefónica ahora sí con Cristian Mellado. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias, compañero, por comunicarte con nosotros. Comentamos a la audiencia que Cristian es integrante del sindicato ceramista de la provincia de Neuquén y miembro de la empresa recuperada por los trabajadores Facimpat. ¿Qué tal? Buen día. Juan te saluda. Bien, buen día para vos. Bien, gracias por el espacio también que ustedes, bueno, como medio alternativo también nos dan para poder difundir la lucha nuestra, ¿no? En principio, fábrica sin patrones, ¿qué implicancia tiene ese concepto para los trabajadores de esta recuperada? Y mirá, es una fábrica donde 240 trabajadores en el 2001, producto de un marco general, digamos, una crisis en el país, donde se cambiaban presidente en una semana, se venía de una década de Menem, de mucho cierre de fábricas, 240 trabajadores que, bueno, iniciamos una lucha años anteriores por recuperar una herramienta fundamental, que es recuperar la comisión interna de la fábrica, el sindicato, y después, bueno, Sanón no fue, digamos, fue igual que muchas fábricas en el país, que empezó a deber salario, a decir que estaba en crisis, a presentar preventivo de crisis, y con la idea fija de hacer despido masivo en la fábrica. Práctica frecuente, ¿no? En los 90. Claro, tenía muchas leyes que había sacado Menem mismo que lo garantizaban esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Zanón hizo lo mismo y bueno, fue donde 240 trabajadores iniciamos una lucha en las puertas de la fábrica, donde estuvimos alrededor de 6 meses, digamos, esperando que volviera Zanón, volviera el empresario, o que el gobierno exigiera, ¿no?, a este empresario de que haga lo que correspondía, digamos, de volver a abrir la fábrica, a ponerla a producir, y con los trabajadores que estaban luchando. Y bueno, producto de esto, de no tener respuesta, solamente la respuesta fue reprimir a los trabajadores cuando salíamos a reclamar por nuestra fuente de trabajo, decidimos de dar el paso este, ¿no?, de poder ponerla a producir a la fábrica. Éramos los que hacíamos los cerámicos durante muchos años, y algo de materia prima teníamos, y algo de las maquinarias quedaban también, porque esto, habría que decirlo, digamos, de que Zanón venía haciendo un vaciamiento, digamos, no comprando repuestos, no comprando materia prima, y producto de esto la fábrica fue parándose. Claro, todo, ¿no?, vaciándose, ¿no?, por parte de la patronal. Claro. Entonces, bueno, entramos y empezamos a poner de a poco las maquinarias en funcionamiento, donde también esperábamos justamente la respuesta que íbamos a tener, todo el movimiento que iba a hacer el empresario o el mismo gobierno para desalojarnos, teniendo en cuenta todo esto. Y bueno, de la asamblea de Zanón, es un elemento nosotros que tenemos como decisión máxima, digamos, donde la totalidad de los trabajadores decidimos en tomar, digamos, el futuro en nuestras manos, no quedarnos peleando en una ruta por 150 pesos de desocupado, sino pelear por lo que nos correspondía, que era nuestra fuente de trabajo. Y bueno, dimos la pelea y poniéndola a producir a la fábrica de a poco, fue donde pudimos en el tiempo poder incrementar en la fuente de trabajo, donde hoy, digamos, a 10 años de lucha y producción, lucha y trabajo, como venimos diciendo nosotros, porque nuestra situación, digamos, continúa en una lucha por una expropiación de la fábrica. Hoy somos 460 trabajadores que, bueno, venimos viviendo, ¿no?, de esta fuente de trabajo, pero hay algo fundamental que fue el trabajo que se hizo, digamos, con la comunidad. Claro. Para hacerla sentir parte, ¿no?, de la lucha esta, que era ni más ni menos que un trabajo digno, ¿no? Cristian, recién, anteriormente, ¿no?, en el bloque anterior del programa, nos habíamos comunicado con los compañeros de IMPA y también planteaban una idea similar a la que dijiste vos, de que el salir hacia afuera y el respaldo de la comunidad fue clave para que ustedes pudieran mantener el puesto de trabajo. Y también quería reflexionar sobre los números que vos dabas, que planteabas que la empresa, la recuperación de la empresa se inicia con 240 trabajadores y hoy tenemos más de 400. O sea, la gestión obrera ha demostrado que no solo puede recuperar el medio de producción, sino que puede hacerlo crecer y hacerlo producir en mejores condiciones que las mismas patronales. Sí, nosotros en ese sentido, digamos, el trabajo con la comunidad, llevarle la información clara, digamos, a la comunidad de que se estaba luchando por la fuente de trabajo y que queríamos seguir viviendo de la fábrica, fue a que la gente desde, digamos, desde un kilo de fideo, desde un fondo de huelga de 2 pesos, desde ahí aportaba a la lucha, y el que no ponía firma para juntar petitorio en defensa de la fábrica, de toda clase, donde, bueno, nosotros recorríamos casa por casa en los barrios neuquinos y entregábamos un plante y pedíamos un alimento, y bueno, de esta forma estaba el diálogo con la misma comunidad, que era la que salía a defender, y se generaba el debate en todos los sectores de trabajo en Neuquén, donde decían, bueno, acá hay un empresario que dejó debiendo millones de pesos, claro, producto de subsidios, producto de beneficios que le dieron de todo tipo, y nunca los pagó, y bueno, y dejó trabajadores en la calle. Entonces, bueno, ese apoyo fue contundente, digamos, y nos dio la fuerza necesaria para nosotros poder seguir dentro de la fábrica, resistir a 8 intentos de desalojo, esto hay que decirlo, digamos. 8 intentos de desalojo. 8 intentos de desalojo que, bueno, no llegaron a concretarse porque la misma sociedad, no la misma gente, la misma, digamos, opinión pública era la que decía cómo van a estar sacando a trabajadores que quieren trabajar, ¿no? O sea, la lucha, queda claro, por la recuperación del medio de producción, es una lucha permanente que no se acaba en el solo hecho de ocupar el espacio, sino que ese espacio hay que activarlo, hay que llenarlo de producción, hay que llenarlo, si se quiere, de vida, de cultura, para resistir los embates del poder. En ese sentido, los embates siguen presentes, ustedes también siguen organizados y en la calle. Estuvieron el viernes en una actividad, ¿nos podés contar un poco cómo fue esa actividad? Sí, bueno, bien lo decía por ahí el compañero, nosotros al entrar a la fábrica y poderla producir y empezar a hacer otras cuestiones que no estamos haciendo, como por ejemplo administración de la fábrica, digamos, venta de material, venta de cerámico, compra de materia prima, estas cosas, bueno, uno se va dando cuenta de que el trabajador, digamos, puede poner en funcionamiento una fábrica, puede tomar los recursos de la producción, como bien decía Bon, y se pueden hacer un montón de cosas más que nosotros las fuimos aprendiendo y fuimos demostrando, y hoy son ejemplos mundiales, digamos, donde se recorre muchas partes del mundo y se cuenta la experiencia, porque la crisis cuando golpea, siempre golpea hacia el trabajador, ¿no? Claro, nunca golpea hacia los poderosos, hacia el empresario. Entonces, es un ejemplo, digamos, donde nosotros siempre decimos, los trabajadores no tenemos fronteras porque podemos, no nos imaginamos hasta dónde podemos llegar, es algo que bueno, que es increíble, pero bueno. Y bueno, producto de esto también obligó a que el gobierno provincial, un gobierno del MPN, que son hace 50 años que gobierna acá la provincia, sí. Obligó a que se instalara, digamos, en su agenda de poder discutir lo que veníamos planteando nosotros hacía 8 años, en aquel momento cuando se votó la ley, que es una expropiación de la fábrica, que se expropia la fábrica al dueño, como solución definitiva, digamos, acá era o volvía el dueño y quedaban trabajadores en la calle, o la compraba cualquier inversionista y iba a ser lo mismo, entonces... Y también iban a quedar trabajadores en la calle. Claro. Tuvo que el gobierno provincial empezar a discutir una expropiación con nosotros durante un año, una expropiación que los mandé yo, una expropiación por avenimiento, uh-huh. Que significa, digamos, que los tres grandes acreedores, que es la deuda mayoritaria de Sanón, se les paga un monto significativo y desde ahí, bueno, no hay reclamos posteriores. Bueno, esto se vota en agosto del 2009, se vota y bueno, se vota por el Poder Ejecutivo y lo que no hace no se reglamenta, digamos, no va hacia el concurso de acreedores y plantea de que bueno, se expropió la fábrica, que se paga a los tres grandes acreedores y bueno, y listo, y se entrega la expropiación a la cooperativa Facimpat. Claro. Bueno, esto el gobierno no lo hizo, lo dilató durante casi 2 años que estamos por cumplir. Y bueno, y esto es lo que nosotros estamos urgentemente tratando de que salga, porque bueno, producto de esto, el juez del concurso puede seguir, digamos, y aparte otros acreedores empiezan a hacer reclamos y esto se puede caer y la fábrica puede llegar a volver a estar en la instancia que estuvo hace 2 años atrás que el juez podía tomar la resolución de que vaya a remate, ¿no? Así sí, que, sí. O sea... que, bueno, nosotros venimos con distintas actividades y este jueves pasado, bueno, producto de una reunión que había quedado pendiente para las 16 horas del jueves, el gobierno provincial nos pasa a último momento el horario para el viernes y donde, bueno, producto de esto nosotros nos movilizamos, estuvimos cortando una de las arterias del puente carretero que une Neuquén Centenario y bueno, difundiendo también, bueno, cuál es la situación con un volante, explicando a la comunidad de que son 10 años de lucha y trabajo y que ya no estamos para estar esperando mucho más porque queremos trabajar, pero trabajar tranquilo, ¿no? Así que bueno, el viernes se concretó una reunión donde hay un compromiso, digamos, del gobierno de viajar, bueno, su parte de su gabinete con un grupo de trabajadores de Sanón que va a ser votado en asamblea, ¿quién sería? Hacia el concurso para ir a avanzar en todo esto. Así que bueno, un panorama de lucha, digamos, que no solo que se avecina y que se encadena con todas las luchas que han dado a lo largo de esta década. Ustedes, luchas que a nosotros como trabajadores nos llenan de orgullo, y una cosa que decías vos, ¿no? Dan una gran enseñanza a la clase, en el sentido que cuando la clase trabajadora se da cuenta de que no necesita, como bien dice el nombre de Facimpat, patrones para producir, no solo encuentra la plena dignidad el trabajador, sino que también se constituye un grave peligro para las clases dominantes este hecho. Así que bueno, desde acá, desde Moreno, Provincia de Buenos Aires, toda nuestra solidaridad, Cristian. Bien, un abrazo para todos ustedes y bueno, muchas gracias por poder seguir difundiendo, ¿no?, la lucha de esa noche. Bueno, los micrófonos de esta radio siempre están abiertos para vos, para los compañeros de Fancypat y para toda la lucha. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ya nos acercamos a la primera hora de programa un tanto agitado gracias a la empresa telefónica de Argentina, así que vamos a la tanda de la hora y seguimos con mucho palo para que aprenda después de la misma. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando... Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Informe sindical. Muy bien, continuamos aquí en Mucho Palo para que aprenda. Recordamos las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros por teléfono de línea, 0 al 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359. Ya arrancamos con la segunda hora de programa en esta mañana soleada de domingo. Ya sabés, mientras te seguís tomando unos mates, mientras empezás a preparar las cosas para el almuerzo, nosotros te acompañamos con toda la información que necesitas para saber cuál es la situación de las luchas en todos los frentes. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los compañeros que ayer compartieron la jornada del Bachillerato Popular El Cañón, conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores. Nos acompañaron en el día de ayer los compañeros de Meta Negra Semifusa, estuvieron compartiendo el escenario el Piru Jiménez, Vorágine. Una muy interesante banda de hard rock que tenemos su CD y prometemos que en próximos programas vamos a difundir el trabajo de estos compañeros. También estuvieron los muchachos de Barón Visa, Guayacán, como siempre, acompañándonos. Y también estuvo Mario Parela haciendo jazz para las masas en una jornada realmente conmovedora para los que estuvimos presentes. Sí, mucho calor a pesar de la baja temperatura que hacía anoche. Muchos compañeros, no solo compartiendo buena música, no solo compartiendo algo de comer y beber, sino básicamente compartiendo con los miembros de su clase el festejo del Día Internacional del Trabajador. Y la actividad en el Bachillerato Popular del Cañón continúa el sábado 14 de mayo a partir de las 9. Va a haber un seminario sobre transgénicos, agrotóxicos y soberanía alimentaria. Dicho seminario va a estar a cargo del CETAR y del RAPAL. Justamente vamos a estar conversando con estos compañeros en unos instantes. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Daniel de la agrupación 4 de Octubre. Se nos había generado la iniciativa de saber cuál es la situación de los trabajadores del Roca luego de que se haya cometido la barbarie del asesinato de Mariano Ferreira. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Juan te saluda. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, acá Gabriel te saluda. Muy buenos días, compañero. Gracias por estar comunicación con nosotros. No, por favor. En principio, queríamos que nos comente tu experiencia, cómo ingresaste a trabajar en el ferrocarril. Ajá. Sabemos que fuiste uno de los compañeros designados por la Asamblea en aquellos primeros planes de lucha por el ingreso a planta permanente. Vos eras un trabajador tercerizado. Nos gustaría que compartas con nosotros esta experiencia de lucha. Bueno, nuestro proceso de lucha arranca, digamos, en el 2005. En ese momento todavía yo no estaba trabajando dentro del ferrocarril. Estábamos apoyando a compañeros tercerizados. En aquella época eran Catering World. La empresa, digamos, el Roca lo tenía, la concesión lo tenía Taseli. En ese momento, digamos, yo estaba dentro de una organización de desocupados que venía luchando, digamos, por puestos de trabajo. Bueno, en ese proceso de lucha de los tercerizados, nosotros también encaramos un plan de lucha por puestos de trabajo. Y en conjunto, digamos, logramos el pase a planta de los compañeros tercerizados de Catering World y donde varios compañeros de varias organizaciones entramos a trabajar, digamos. Eso fue en el 2006, donde nosotros entramos. Obviamente entramos precarizados, digamos, bajo el convenio de comercio. O sea, nosotros realizamos las tareas igual que cualquier compañero, digamos, ferroviario, a la par de ellos, que laburaban con convenio. Estuvimos durante un año precarizados, digamos, donde la empresa cometía una estafa laboral con nosotros. Bueno, donde nosotros, digamos, empezamos a organizarnos, a discutir que teníamos que estar en las mismas condiciones que los compañeros de planta. Nos llevó un año, digamos, un plan de lucha de que llevó, digamos, bloqueo de boletería, muchas asambleas donde hubo discusiones bastante importantes, digamos, donde, digamos, recibimos mucho apoyo de los propios compañeros de planta permanente y de organizaciones, digamos, de afuera, digamos, organizaciones desocupadas, partidos de izquierdas, que apoyaron, digamos, todo ese proceso que llevó un año conseguir, digamos, el pase, el convenio, en realidad, pues nosotros estábamos fuera de convenio. Eso más o menos, digamos, el proceso donde nosotros entramos a trabajar, digamos. Cuando ustedes ingresan a trabajar, una uh-huh. situación que se da, que en ese momento conversábamos con los compañeros, es que concretamente los mandaron a picar piedras a los que venían caracterizados de piqueteros. Uh-huh. En algunos compañeros sí le mandaban a realizar, digamos, tarea bastante complicada, digamos, o sea, del mayor esfuerzo, a picar piedra, a levantar durmientes durante 8 horas, digamos, el proceso de ingreso empezó ya por el 2003 con otras organizaciones. Nosotros entramos en el 2005, 2006, pero a los compañeros que entraron en el 2003, sí, estaban, digamos, continuamente en trabajo pesado, directamente, digamos, un trabajo pesado que por ahí no era necesario hacerlo porque, digamos, hay maquinaria para realizarlo hoy en día. Pero, digamos, era parte del castigo que te imponía la empresa por haber ingresado, digamos, catalogado como piquetero. Bien, el disciplinamiento de la fuerza de trabajo por parte de las patronales, podría decirse. Sí, sí, sí. Bueno, y en este contexto, digamos, ¿no? A partir de haber logrado, digamos, la cuestión de el pase a planta y seguir toda esta lucha de los tercerizados, te quería preguntar lo siguiente. En la actualidad, ¿cuántos compañeros tercerizados están trabajando en la línea Roca? En el momento, digamos, pasaron alrededor de 1.600 a planta permanente del proceso de lucha que venimos llevando. Y todavía, digamos, quedan compañías tercerizadas alrededor de 200, uh-huh. Que, digamos, que son empresas, las empresas son Erson, Acero Zapla, y Aumón, digamos, son Rotio también está. Son todas empresas, digamos, ligadas a ¿cómo es? A lo que estaban antes siempre, digamos, por ejemplo, Acero Zapla pertenece al hijo de Tasselli. Sí, sí. Bueno, Rotio ya es bastante conocido, digamos, uno de los grandes empresarios que, digamos, explota a los compañeros en las peores condiciones. Son empresas, digamos, que continúan tercerizadas. Digamos, la tercerización en Roca, nosotros siempre lo aclaramos, digamos, que no ha terminado. Y la idea de ello, digamos, tampoco es terminarla porque... No, por supuesto. Hace, 10 días más o menos, 20, han retirado todo lo que era personal de vigilancia de la vía Edo, lo cual, digamos, lo van a reemplazar por una nueva tercerizada. A los compañeros que van a ingresar a trabajar ahí lo ingresan con un contrato, digamos, atado de manos y pies, porque en el contrato dice que no tienen derecho a reclamar absolutamente nada a la empresa concesionaria al ferrocarril. Uh-huh. O sea que la idea de la tercerización continúa dentro de lo que no ha terminado. Bien, y en este contexto, digamos, vos estás planteando las luchas que han llevado adelante ustedes para lograr que esta gran cantidad de compañeros pasasen a planta, ¿no? Y también has comentado sobre la actitud que la patronal ha tenido para con los trabajadores que caracterizaba como más combativos o más luchadores. Pregunto, ¿qué papel en todo este disciplinamiento social por parte de la empresa ha cumplido la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria? El papel, digamos, ya es conocido, digamos, o sea, continuamente nosotros éramos amenazados, cualquier intento de organización que hacíamos, la burocracia, digamos, ha jugado un papel de apriete con los compañeros, de amenaza continuamente. La empresa le proveía de Nextel, les permitía usar las camionetas para que aprieten a los compañeros, sabiendo, ellos sabían dónde había asamblea y le prestaban las camionetas, le proveían los Nextel para que vayan, digamos, a apretar a los compañeros a romper una asamblea continuamente, digamos. En el caso de nosotros que entramos en el 2006, por ejemplo, hasta la fecha no nos permiten afiliarnos. Somos alrededor de 20 compañeros que, digamos, estamos discriminados por la burocracia, que no nos dejan afiliarnos, por ejemplo. Digamos, nos impide que nosotros seamos candidatos a delegado, como corresponde, digamos, cualquier trabajador, digamos, tiene derecho a presentarse a candidato a delegado. Sí, esté o no afiliado, eso es una resolución que ha tomado la Corte Suprema hace un año y medio aproximadamente. Sí, sí, pero digamos, eso no lo cumple. No, por supuesto. Nosotros hemos realizado presentaciones, digamos, colectivas con todos los compañeros, después hemos mandado carta de documento, a la cual, digamos, las presentaciones colectivas que hemos hecho en la seccional que nos corresponde, que es Remedio Escalada, uno de los de la Unión Ferroviaria, digamos, de la Lista Verde, directamente nos dijo que él no se podía hacer cargo porque había una decisión política de no afiliarlo a nosotros. Más claro de eso, digamos... No, imposible. Y en relación a esto, te quería preguntar también, digamos, más allá de la prisión que se le ha dictado al asesino Pedraza o al asesino Díaz y a Favale, a miembros de la patota de la Unión Ferroviaria, digamos, ¿la burocracia en este momento sigue manteniendo los mismos resortes de poder o se encuentra en cierta medida acosada por los trabajadores? En cierta manera, digamos, la Lista Verde, lo que era la Lista Verde histórica, está bastante agrietada, digamos, uh-huh. Porque se ha dividido, inclusive yo mismo, hoy hay como 3 o 4 fracciones. En teoría tendría que haber elecciones en mayo, a fines de mayo. No pudieron llegar a una lista, entonces la patearon para septiembre las elecciones. O sea, ellos tampoco pueden llegar a delegado porque, digamos, la respuesta de los compañeros es no apoyar a esa lista o no apoyar a los patoteros y asesinos de Mariano Ferreira. Uh-huh. O sea que dentro de la misma Verde, digamos, está bastante fraccionado. El tema, digamos, es que, bueno, ellos siguen manteniendo las estructuras, digamos, de recursos humanos que ellos controlan, digamos, manejan todos los ascensos, los mejores puestos de trabajo. Uh-huh. Nosotros venimos discutiendo con los compañeros, por ejemplo, con los compañeros más antiguos que llevan alrededor de 10, 12 años trabajando dentro del ferrocarril, en el mismo puesto de trabajo, mientras que algunos delegados entraron hace 2, 3 años y ya son guardas, tienen, digamos, mejores lugares de trabajo. En eso, digamos, los compañeros están reaccionando y, digamos, nos permite eso a nosotros como agrupación realizar asamblea. Días atrás hubo paros en varios obradores, porque se había firmado un convenio que no se cumplió. El convenio era un aumento salarial y un retroactivo de marzo para esta fecha. La empresa no lo cumplió, digamos, entonces se realizaron, independiente de la burocracia, se realizaron varios paros, tanto en Temperley, en Bosque, en Berazategui, en La Plata también, digamos, distintos obradores, donde por fuera de la burocracia los compañeros decidieron parar. Estuvieron de paro durante 2 días, hasta que la empresa, digamos, llegó con un acta que el día martes cumpliría, digamos, con ese convenio. Daniel, muy claro el panorama y la actualidad en el ferrocarril. Es importante poder tener acceso a esta información, poder estar al tanto de cómo continúa la lucha. Te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado con nosotros y, como siempre, los micrófonos están al servicio de lo que necesites. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connection, para todos los barrios. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connection, para todos los barrios. Ellos no tienen amor, no gat, no lobo, por la raza humana. Ellos no tienen amor, no gat, no lobo, por la raza humana. Papilón, ellos no tienen amor. Pelea y competencia, están trabajando para confrontar hermano con hermana y familia con familia. Están exaltando a las armas, incitando a la violencia. Nos niegan la cultura que tenemos por herencia. Estás matando con las que estás mandando. De los más chicos tu capacidad limitando. Y a los más grandes los estás atrasando. Aprendieron odio y sus puertas se están cerrando. Se arrastra para y nos está liberando. Rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor. Entregan fácilmente un arma para matar, pero no hay nada a la hora de ir a buscar, no. Algo que te rescate, todos desaparecen ya. Estoy rechazando basura que estás mandando. Todos los días más alto el juego va purificando. Todas las mañanas me estoy despertando para agradecer todo esto que hoy está pasando. Se arrastra para y nos está liberando, rompiendo cadenas que Babirroña fue atando. Ellos no tienen amor, no gat, no lobo. Para que lo piense, para que lo baile. Nueva Alianza. Informe sindical. Bien, último segmento del bloque sindical. Queríamos dar una serie de informaciones. El día 1 de mayo pasado, entre las múltiples conmemoraciones que hicieron, y esto no queríamos dejar pasar, dejar de no mencionarlo, perdón, la CTA kirchnerista hizo un patético acto en el Luna Park, más parecido, si se quiere, a una ceremonia evangelista o a un recital de rock and roll. Veíamos jóvenes acá chillando, histéricos ante la presencia de Robbie Baradel y Hugo Interventor Yasky. Escuchemos un breve audio de lo que Yasky decía en su discurso llamando a la unidad del movimiento obrero. ¡Basta de hipocresía! Acá lo que se está discutiendo son claramente dos caminos. O profundizamos la política de distribución de la riqueza, o profundizamos la política de la dignidad nacional, o volvemos para atrás y la derecha vuelve a ponernos en la misma picadora de carne que nos puso al principio de los 90. Vamos a mantener nuestra demanda en relación con el modelo sindical que defendemos. Vamos a seguir pidiendo, porque es de absoluta justicia, el reconocimiento legal, la personería. Vamos a seguir defendiendo la libertad y la democracia sindical. Pero lo que no vamos a hacer es caer en el error inmenso de confundir el enemigo. El enemigo no está en la clase trabajadora. El enemigo no está en la CGT. Eso es infantilismo, berreta. El enemigo es Techín, el enemigo son los grupos económicos, el enemigo es Pamiento, el enemigo es Clarín, el enemigo es la sociedad rural. Ahí está el enemigo de la clase trabajadora del pueblo, no con nuestros hermanos. Más salario digno, más democracia, más educación, más salud, compañeros, en este 1 de mayo, de pie para decir que vamos. Había un viejo dicho popular que decía: más clarito echale agua. Tres o cuatro cuestiones que cabe mencionar de este discurso de Hugo Yasky. Primero, el chantaje de el que no está con el modelo es funcional a la derecha. Segundo, es claro que los trabajadores, y dentro de las filas de los trabajadores, en la base de los trabajadores, no está el enemigo, pero nosotros consideramos que todos aquellos dirigentes sindicales que plantean la conciliación de clases, aquellos sindicalistas con planteos integracionistas, aquellos sindicalistas empresarios, sin lugar a dudas, son parte de las filas del enemigo y sirven a la traición de la causa del movimiento obrero. En tercer lugar, la clasificación de infantilismo berreta para aquellos que consideren que Hugo Moyano es parte del enemigo. Digo, uno puede llegar a ser ingenuo y decir: este es un error teórico de Yasky, como de muchas agrupaciones kirchneristas que en la actualidad plantean también este tema, sobre todo agrupaciones de estos nuevos, entre comillas, sectores juveniles afines al gobierno, que plantean o que han planteado, y esto lo hemos escuchado en varios lugares, que el error histórico de los compañeros en la década del 70 fue buscar las contradicciones dentro del justicialismo y no pelear al verdadero enemigo. A estos compañeros cabría decirles, y a Hugo Yasky también, que hagan un poco de historia, que no sean tan miopes, que no sean tan torpes, y que vean o que investiguen qué papel ha cumplido burócratas como Moyano durante los años 70. En este sentido, cabe destacar que insistimos con esta idea: uno puede cometer un error político de caracterización, pero cuando decididamente se tejen alianzas de hierro con los sectores más rancios de la burocracia sindical, compañeros, lo decimos desde aquí, se están pasando al campo del enemigo y eso los convierte en traidores. Claro, Gabriel, el análisis. Entendemos que desde las agrupaciones de base, desde el nuevo activismo sindical, vendrá la renovación en el movimiento obrero.

Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Continuamos acá en Mucho Palo para que Aprenda. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día y buen día a todos los oyentes. Vamos esta semana en este segmento antirrepresivo a estar comentando la situación del compañero Roberto Martino, secuestrado por el kirchnerismo, secuestrado por el capitalismo argentino, condenado y estigmatizado por el sionismo. En ese sentido también tenemos que señalar la relación entre el Estado argentino kirchnerista y el sionismo, que hoy es parte de los distintos bloques de poder que son los que tienen presos políticos y los que de alguna forma continúan llevando a cabo la represión selectiva a los que luchan. Estamos en comunicación telefónica con Natalia, militantes de la FARC, del Frente de Acción Revolucionaria, compañera militante de muchos años del MTR. Buen día, Natalia. Buenos días. En principio, quería que nos comentes cuál es la situación actual del compañero Roberto Martino. Mira, Martino hace ya, el 4 de mayo se cumplió un año que está detenido, digamos, ahí en el penal de Marcos Paz. La causa de él, en principio había, digamos, todo lo que tenía que ver con prepotencia ideológica, discriminación, todo eso había caído en la última audiencia que hubo, y quedaba solamente a definirse el tema de la causa por tenencia de arma, que es una causa que está frenada, digamos, el tribunal se declaró incompetente y por lo tanto se la pasó a La Plata, por un tema de jurisdicción. Lo que hizo la DAIA y, digamos, la parte de la querella fue apelar esa, digamos, esa decisión del tribunal, cosa que es imposible, que legalmente no se puede hacer. Pero lo que hace esto es frenar, digamos, de que se defina efectivamente que se pase la causa. El lunes hay otra audiencia que tiene que ver con, digamos, esto de que cayera prepotencia ideológica y discriminación. La DAIA también lo apela. Por lo tanto, el lunes lo que se tiene que definir es si, digamos, vuelven a tomar el tema de discriminación y prepotencia ideológica, con lo cual, en el caso de que esto sea favorable, digamos, que la DAIA consiga de que se vuelva a discutir este tema, algo que ya había sido juzgado y se había dicho, se había sobreseído, digamos, a Martino y al otro cinco compañeros detenidos, se vuelva a discutir esto, y en el caso de que, digamos, efectivamente le vaya mal en el juicio, lo que puede llegar a ocurrir es que tanto el FARC como el MTR sean ilegalizados. Estamos hablando de un avance que puede significar una bisagra en el proceso de luchas populares. El hecho de que declaren, digamos, organización ilícita, la enmarcaría a la organización como una organización prácticamente terrorista. Claro, claro, que quiere, digamos, lo que dice el, que es el artículo 12.13 bis, es que la organización, tanto el MTR como el FARC, querrían imponer sus ideas por la fuerza, digamos, más allá de la discriminación. Con lo cual, sí, en realidad es una ley que se utilizaba mucho en la década del 70 para, digamos, perseguir a los compañeros que militaban. Digamos, fue utilizada más que nada en la dictadura. ¿Qué caracterización hacen ustedes concretamente de este gobierno en relación a la situación que le toca vivir al compañero Martino? Lo que nosotros decimos es que si bien el gobierno dice que defiende los derechos humanos y que ha hecho, digamos, ha tomado algunas medidas con respecto a eso, que es enjuiciar a algunos represores e encarcelarlos a algunos, Sin embargo, digamos, con la situación de Martino y todo esto, no, nunca han querido involucrarse en el sentido de que la Secretaría de Derechos Humanos tomar fuertemente el tema e impulsar que por lo menos, digamos, el juicio sea llevado a juicio rápidamente, que no esté un año sin, digamos, que se solucione su situación. Si el compañero Martino fuera cualquier preso común, estaría en libertad. Digamos, es un problema político y no jurídico, porque incluso el abogado nos plantea que jurídicamente la apelación de la DAIA o que se vuelva a tocar este tema, digamos, es una forma de dilatar, pero que, digamos, no haría marcha atrás con, o no debería hacer marcha atrás con las resoluciones que ha tomado el tribunal. Por lo tanto, el gobierno, si bien tiene un discurso de derechos humanos, defensa de los derechos humanos, ha demostrado incluso en los últimos meses, desde la muerte de Mariano Ferreira, perdón, hasta acá, de que es un discurso nomás y nada más. Digamos, efectivamente no ha llevado hasta ahora. Si bien Pedraza está preso y hay un montón, digamos, de medidas, siempre, nunca van de fondo, que tiene que ver con esto. El artículo 213 bis no se ha, digamos, no se ha sacado del Código Penal, no se ha impulsado una política sobre eso y tampoco han hecho nada, digamos, en ver de que la situación de Martino se revierta. Tenemos entendido que mañana se va a llevar a cabo una marcha a Comodoro Py. Queríamos saber un poco las consignas que convocan a la actividad. No, en realidad la consigna es, bueno, por la libertad de Martino y todos los presos políticos que hay en el país, por, digamos, en contra de esto, de la posibilidad de que efectivamente se lleve adelante el tema del 213 bis, digamos, que no se ilegalice a la organización, porque esto va más allá de Martino e incluso del MTR y del FAR, sino que sentaría un precedente para que este mismo artículo se le ponga a otra organización que denuncie o plantee algo en contra de lo que piensa el gobierno o el Estado sionista de Israel. Entonces, bueno, esas son básicamente las dos consignas que llevaríamos mañana. Y el tema de que se ponga una rápida fecha al juicio oral que le tienen que hacer a Negro por el tema de la tenencia de armas de fuego. Que sería que pasen efectivamente la causa a La Plata, para que rápidamente se haga el juicio y, digamos, se defina la situación. Natalia, te agradecemos la comunicación con el programa. Desde ya, este espacio está abierto para cuando quieran difundir lo que necesiten difundir, y seguramente en el día de mañana estaremos acompañando esta movilización. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Les recordamos a todos los que están del otro lado que mañana, 9 de mayo, a las 10 de la mañana, en la Torre de los Ingleses, se concentra el colectivo de organizaciones políticas y sociales que van a ir hasta las puertas de Comodoro Py a exigir la libertad de Roberto Martino. Y es claro señalar, como lo hizo la compañera, que es un preso de Kirchner y del sionismo, y que el secuestro de Martino no es una soncera de Aníbal Fernández, ni es una reminiscencia setentista del actual kirchnerismo. Nos vamos a ir ahora a escuchar un tema para cerrar este bloque. Vamos a ir a escuchar Todos tus muertos, la canción que vas a escuchar, Incomunicados. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Y bueno, en sintonía con la lucha antirrepresiva, también tenemos que señalar, como para dar algunos datos más a la audiencia, hechos que se vienen dando sobre distintos familiares víctimas de gatillo fácil en estos últimos meses. Se han dado distintos casos de persecuciones a distintos familiares que se ven organizando acá en la zona de Moreno. Específicamente también otros familiares que se vienen organizando en la zona de San Miguel, de Granbur, donde permanentemente no solo la justicia, que es la que define si estos asesinos van a ir presos o van a quedar en libertad, sino que gran parte de los que actúan para amedrentar a los familiares han llevado a cabo distintas acciones. En ese sentido también tenemos que señalar el mes de Bulacio y el eje central que fue las detenciones arbitrarias, ¿no? En ese sentido, las detenciones arbitrarias vienen siendo una permanente forma de hostigamiento en los distintos barrios más pobres de la Argentina. Algo que aquellos que aprovecharon para apropiarse del caso emblemático de Bulacio no lo dicen, ya que sería señalar a este gobierno como parte de la responsabilidad y parte del brazo ejecutor, no solo de los casos de gatillo fácil, sino de las permanentes detenciones arbitrarias. Cuestiones que ya han sido señaladas por la Corte Interamericana. En ese sentido queríamos señalar eso como para dar otros datos y dejarle a la audiencia un análisis más concreto de la realidad. mira, tan amargo como vos. Gatillo fácil y nada más, gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos gana recién de la federal. Gatillo fácil te gritan al pasar, gatillo fácil y nada más, gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos gana recién de la federal, porque sos gana recién de la federal. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Bueno, entramos en el último segmento de Mucho Palo para que Aprenda del día de hoy. Digamos, bueno, un programa hoy bastante cargado de información, con algunas dificultades técnicas por parte de la empresa telefónica. Dificultades técnicas que, bueno, también se manifiestan en la última entrevista que teníamos planteada, que era en relación, iban a ser entrevistados los compañeros que van a participar en la actividad del sábado 14 de mayo, que ¿dónde va a ser, Juan? El 14 de mayo continúan las actividades en el Bachillerato Popular El Cañón, que está ubicado en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. En este caso, como bien decías, el próximo sábado de 9 a 13 horas se va a realizar un seminario sobre transgénicos, agrotóxicos y soberanía alimentaria. Este seminario va a estar a cargo de los compañeros del CETAR y el RAPAL. Estamos hablando del Centro de Estudios de Tecnología Apropiada para América Latina y la Red de Acción Global contra Plaguicidas. Una cuestión que nos parece fundamental de este tema, y no queremos precisamente tocar de oído, pero sí que el avance del cultivo de alimentos transgénicos con todo el paquete tecnológico del cual viene acompañado, digamos, ¿no?, la utilización de químicos agrotóxicos, precisamente para permitir que estos transgénicos crezcan y tengan rindes espectaculares por hectárea, y también la tecnología en cuanto a la maquinaria que debe implementarse para los sistemas de siembra directa, han cambiado el mapa productivo del campo argentino, ¿sí? Y entre otras consecuencias, además de lo terrible que es la contaminación de un recurso no renovable como es la tierra, como es el agua, tenemos que es amenazada la soberanía alimentaria, concretamente no solo de muchos pueblos y comunidades originarias, sino también de la totalidad de la población del Estado argentino. Concretamente, los precios exorbitantes que estamos pagando hoy por la carne, por los lácteos, tienen una directa relación con lo que es la expansión de la frontera sojera en detrimento de lo que es la frontera ganadera y la frontera láctea. El programa que viene vamos a tener seguramente audios de lo que digan los compañeros de CETAR y de RAPAL en esta actividad que, como decía Juan recién, va a desarrollarse en el Bachillerato Popular El Cañón el próximo 14 de mayo de 9 a 13. Bueno, espacio recuperado, ¿no? También el espacio del Centro Social y Cultural El Cañón, que está puesta al servicio de todas las actividades de lucha, de todas las actividades culturales y de todas las actividades educativas que estén al servicio de la clase trabajadora. Te recordamos, próximo sábado de 9 a 13, seminario sobre transgénicos, agrotóxicos y soberanía alimentaria. Bueno, como decíamos hace un rato, ¿no? Un programa bastante cargado de información hoy, con con alguna. Vamos a ir a escuchar algo de música y volvemos para despedirnos. Y aquí estamos nuevamente con todos mis paisanos. Pongamos barricadas en todos los lugares para que no pasen los malandrines, hermanos. Ejemplo de lucha nacional por nuestra resistencia pacífica social. La lucha se ha extendido a todos los rincones. Apos se formarán en toditas las regiones. El pueblo organizado contra la delincuencia. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en comunicación telefónica. ¿Quién está del otro lado? Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gabriela? Agradecemos que nos acompañes todos los domingos escuchando el programa y aportando al debate como siempre lo haces. Sí, para esto, por eso me parece más que positiva la coherencia de ustedes como programa, como la de los compañeros, por ejemplo, Recorte Informativo, y pensando en esta coherencia y lo que hablaban en cuanto al acto de la CGT, ¿no? Como el signo, ¿no? De estos traidores de estos últimos años, ¿no? Pensando en el compañero Mariano Ferreira, es que el lunes estuvimos escuchando el programa de la CUC y nos parece, bueno, a varios compañeros, ¿no?, que estuvimos mencionando el tema, que es inadmisible que este programa esté al aire en una radio que se dice una radio comunitaria, ¿no?, en donde las que tienen que estar justamente son las voces contrahegemónica, o por lo menos las voces que se oponen, ¿no?, a esta opresión. Nos genera mucha bronca, nos genera muchas dudas, ¿no? No, de parte de ustedes, pero no tengo idea cómo se toman las decisiones, pero escuchar a Moyano, al hijo de Moyano, es algo que, insisto, es muy difícil, ¿no?, de traducir en palabras lo que uno siente. No da ni siquiera para llamar cuando uno escucha un programa, ¿no?, con estas características, insisto. Nosotros sabemos que la hegemonía siempre se recrea y que necesita de estos, ¿no?, militantes jóvenes, justamente como ellos plantean desde su discurso y desde la práctica, para recrearse, ¿no? Desde ya todos los errores garrafales, que para eso están ustedes, bueno, en cuanto a lo histórico del Día Internacional, que es un día internacional de lucha de los trabajadores. Insisto, no puede uno, son tantos errores como, bueno, ni hablar, pensar que en los 70 Moyano denunciaba a sus propios, ¿no?, compañeros de la CGT y la CGT en su conjunto. Para eso, bueno, hay un discurso de Bede Bonafini que lo plantea en el año 2009, ¿no?, que no vote a los Moyano, no vote a la burocracia sindical, ¿no? Pero sin entrar, digo, en una discusión, insisto, a la hegemonía no hay que discutirle, sino hay que librar una batalla también, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?, en el plano económico, pero no solo económico, sino justamente cultural, simbólico, que va más allá de esos procesos. Y bueno, es eso más que nada, ¿no?, pensar que, insisto, una radio comunitaria, como de hecho sucede en América Latina, en México, bueno, en muchísimos países, de hecho los palestinos, ¿no?, utilizan la radio como un elemento de circulación de información en momentos muy muy riesgosos. Tiene que estar para eso, para las voces del pueblo, para las voces de los que sufren la violación constante de los derechos humanos, ¿no? Lo que ustedes están planteando, el gatillo fácil. Nosotros estamos todo el tiempo tratando de que justamente estas familias que son víctimas de todo este estado represor tomen la radio, ¿no?, como una herramienta para eso, justamente, ¿no? Y bueno, esto es, te imaginas que falto de coherencia total, ¿no? Bueno, igual agradecemos tus conceptos, compartimos de punta a punta lo que estás diciendo, y precisamente el espíritu, creemos nosotros, interpretamos nosotros, de una radio comunitaria es que precisamente los micrófonos estén abiertos y que también salgan al aire voces críticas o voces que a veces apuntan a aquellas cuestiones que los compañeros oyentes consideran incorrectas. Exactamente. Y sí, creemos que ahí está la validez de estos medios. Y bueno, desde ya, además de compartir tus dichos, agradecemos muchísimo que te hayas puesto en comunicación y que hayas expresado lo que vos tenías necesidad de decir. Sí, Gabriela, te agradecemos que te comuniques. No, gracias a ustedes. Y seguramente, como me pasó a mí, inmediatamente apagué la radio, ¿no? No queda otra alternativa. Chao, un abrazo. Un abrazo. Bueno, llamado de un oyente al aire, creemos que los micrófonos de la FM Moreno y de Mucho Palo están abiertos para eso, como bien dice su consigna, y ya estamos sobre la hora de cierre de programa. Así que bueno, nos iremos hasta el domingo que viene con Mucho Palo para que aprenda, un programa que está puesto al servicio de todas las luchas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima, que tengan un domingo agradable. Y el corazón bom, bom, trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue